pero a veces nos equivocamos al darle el uso, ¿sí? Porque por ejemplo, si pusieran, vamos a hablar, andan peleando que el kinder este, que hay espacio en donde acomodarlos y hay espacio para que los niños tengan talleres, tengan muchas cosas que hacer, pero lo desperdician. Sí. Pero siempre dicen, no, pues es que nos estorba, es que no hay que hacer eso. Y siempre, sí, siempre es así, viene un ayuntamiento, hace una cosa, viene otro ayuntamiento, hace otra cosa. Y hay obras inconclusas que ni se diga. Entonces, pues qué bueno que están haciendo estas encuestas y pues que tenga un fin común para Tlaxcalancingo, de que digan, sabes qué, mire, pues es que hay opiniones de esta manera, opiniones de otra manera. Claro.